En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí a través de la red de emisoras de MB Radio. Justo horas que tenemos repartidas entre la península, Baleares y las Islas Canarias. Son 7 los minutos que pasan de las 9 de la mañana y una horita menos en las Islas Canarias, 8 y 7. Y comenzamos, y ya era hora, con una buena noticia, que ha bajado el paro, que es así, ha bajado el paro después de 8 meses y ahora te daremos los datos que acaba de facilitar el Instituto Nacional de Estadística. Pero vayamos por partes. Esto ya sabes que es la primera edición de Economía y Finanzas. La producción se encuentra la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Hoy es 4 de mayo del año 2012 y ya estamos prestos y dispuestos para contarte todo lo que ha acontecido en las últimas horas, cierres de los índices en Estados Unidos, y me gustaría darte el de Japón, pero como jueves y viernes se han tomado descanso, pues no podemos hacerlo. Nos remitiremos a lo que hicieron el pasado miércoles y también, pues lógicamente, los datos, las portadas de la prensa económica y, por supuesto, los inicios de todas las sesiones en Europa. Pero vamos, si te parece, con esos datos muy positivos, interesantes, porque después de 8 meses que estaba pues subiendo sin cesar, pues hoy nos ha llegado esta grata noticia. Y me ciño a los datos que ha facilitado la agencia Europa Press. El paro baja en abril. Vamos a ver, que se me ha colado aquí una cosita. El paro baja en abril en 6.632 personas, tras 8 meses al alza. Y leo la noticia, que es un flash. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM, se situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, tras bajar el mes de abril en 6.632 desempleados, con un descenso porcentual del 0,14% respecto a marzo, el mes anterior, según ha informado este viernes, acaba de informar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La caída del paro en abril rompe así con 8 meses consecutivos de subidas y se debe sobre todo al efecto de la Semana Santa, como demuestra el descenso del desempleo en 8.304 personas registrado en el sector servicios, actividad donde más se redujo el paro en el cuarto mes del año. Y en la general del paro, el volumen total de parados alcanzó al cierre del pasado mes la cifra de 4.744.235 desempleados, con un crecimiento en términos interanuales de 474.875 parados, lo que constituye un 11,1% más. Recordamos que estos son los datos del mes pasado del INEM. En el INEM también se encuentran escondidos, escamoteados debajo de la alfombra, pues casi 1 millón de parados que, curiosamente, pues los consideran como no parados, aunque están en el paro. Esto, que puede sonar como surrealista o kafkiano, se explica porque el gobierno cree o deduce o intuye o interpreta que una persona que esté haciendo un curso, aunque no tenga trabajo, pues es un no parado. Y por eso pues ese baile de cifras entre las de la EPA que conocimos pues hace unos días y las de el mes de abril que nos facilita, en este caso, el INEM. Nos facilita pues 2 o 3 de cada mes el paro correspondiente al mes anterior en las oficinas del INEM, que muchos me preguntan, pero si el otro día dijeron que había pues casi 6 millones de parados. Sí, en las cifras de la EPA, Encuesta de Población Activa. Son encuestas trimestrales, datos trimestrales, y en este caso te damos el dato del INEM del mes de abril, correspondiente hasta el último día del mes de abril, con ese desfase que te comentamos de casi 1 millón de personas que están como en el limbo laboral, que son parados pero que no constan como parados, como están haciendo curso. Como te digo, pues se interpreta que no deben aparecer en estas listas, algo que empezó a hacer el anterior gobierno y que parece que este pues sigue con las mismas prácticas. Y con esta buena noticia nos despertamos hoy. No está nada mal, ya te decimos, porque lo que estábamos cosechando las últimas jornadas era dato negativo tras dato negativo. Por 12 minutos sobre las 9 de la mañana, y vamos a ver lo que está haciendo el IBEX 35. Pues no se le ha tomado muy bien, porque de momento pues ha abierto con ligeros descensos del 0,4%. Estamos en 6.824. Ayer ya sabes que no conseguimos mantener los 6.900. Y estamos pues ahí, 6.824. Veremos a ver qué es lo que da de sí esta jornada, este viernes, final de semana, y también para hacer balance semanal. Pero vamos a con lo que han hecho las bolsas que sí que han cerrado. Han sido las norteamericanas. El Dow Jones bajaba un 0,47%. No obstante, sigue manteniendo con mucha fortaleza esos 13.000 puntos. 13.206 abrirán esta tarde. El Nasdaq 100 está en 2.704, a pesar de haber perdido un 1,10%. El S&P 500 sigue manteniendo con fuerza esos 1.300 puntos. Está en 1.391 y sufrió un descenso del 0,77%. Y la que más bajó es el Nasdaq Composite, o el índice que más bajó, que es masculino, el Nasdaq Composite, que bajó un 1,16%, pero no obstante, también mantiene los 3.024 puntos, como te decimos, tanto ayer como hoy. La bolsa en Tokio está cerrada y el índice Nikkei, pues lógicamente, no se ha movido. Cerraron el miércoles en 9.380 y como no han tenido movimiento, pues siguen en 9.380 y los últimos registros, un ascenso de un 0,31%. Ayer nos esperábamos algo más de las bolsas con ese comienzo espectacular que ya te comentábamos aquí en el inicio del programa, pero no pudo ser. Y bueno, aunque algunos pues dicen, no bajamos, subimos, pero claro, subir un raquítico 0,29% y nada, es casi lo mismo. Entonces pues nos quedamos con esos datos, una ligerísima subida del 0,29%, y bueno, estamos todavía por debajo de los 8.000, iba a decir, fíjate, de los 6.900 puntos. Pues vamos ya con los datos de la prensa económica, que hoy viene pues muy florida. Lógicamente, todos los diarios en internet se hacen eco de esta noticia de última hora, que aparece pues con llamadas, con cuadritos rojos. El paro baja en 6.632 personas en abril y hay 4,74 millones de desempleados. Creo que es el primer dato positivo con respecto al empleo que cosecha este nuevo gobierno que entró, pues tomó posesión pues a los últimos días del mes de diciembre. Más datos del economista.es. El gobierno pone en el punto de mira 6.800 municipios para su fusión. Ya sabes que te venimos comentando que han puesto un poco la cifra para fusionarse o no fusionarse en esos 5.000 habitantes, y la intención del Ejecutivo es forzar la fusión de los mismos para ahorrar gastos innecesarios y poner fin asimismo a un modelo territorial que siguen considerando insostenible. Vamos a ver qué es lo que ocurre. La mancomunación está muy bien. Aquí pues yo vivo en una zona que está mancomunada, son tres municipios y prácticamente comparten todo, y por lo que se ve pues no les va nada mal. Estoy aquí en Canarias. Rajoy estudia privatizaciones, dos puntos. Renfe de momento en el punto de mira. Endesa, Gas Natural y Agbar los pasan mal en Argentina. Han recibido ya ultimátum de Kirchner. Bankia y BBVA, las más expuestas a la deuda, y acusado de prácticas antimonopolísticas. Las autoridades mexicanas han revocado una multa a Telcel de unos 1.000 millones de euros. El dueño de Telcel es Carlos Slim, que tiene que bajar los precios de móvil por el Tribunal de la Competencia. También aquí en España le han dado un toque a Telefónica para que baje los precios a ver cómo te lo explico, los precios que impone a los otros operadores por ser mayorista, un poco el que tiene todo el sistema. Entonces van a bajar los precios, y lo que te decía ayer, que ojalá pues eso se traduzca en descuentos para los sufridos consumidores de las líneas ADSL, que se nos ponen los ojos como platos cada vez que vemos los precios que pagan, por ejemplo, en Francia o en Alemania, que tienen pues el doble o el triple de salario que nosotros, y lo que pagamos aquí por una línea ADSL, que casi es el doble. La industria alimentaria acusa a Brasil de frenar su entrada y Abengoa ganó un 58% más en el primer trimestre del año. En estos días esos que están ofreciendo los datos anuales de muchas empresas. Valencia paga el 7% por renovar deuda que tenía al 4%. Esto ya comienza a ser preocupante y he leído por ahí en algún diario que este interés que paga es equivalente al que está pagando por su deuda países como Grecia o como Irlanda, que son ya pues intereses saladitos del 7%, que no está nada mal. El Banco Central Europeo alaba el esfuerzo de España y espera medidas inmediatas. Ya sabes que en Barcelona hay una reunión especial del Banco Central Europeo, por eso pues estarás escuchando, leyendo o viendo noticias de que prácticamente la ciudad condal está ocupada por la policía y los Mossos de Escuadra para evitar incidentes, y a pesar de que hay un montón de manifestantes y protestas, pues la jornada de ayer se ha saldado con 0 detenidos. Algo muy, muy bueno. Renta 4 ganó un 30% menos por su conversión en banco y Iberia cancelará 140 vuelos hoy por la huelga de tripulantes de cabina. Ya sabes que los pilotos están protestando por esa nueva línea de bajo coste de Iberia, Iberia Express, que es de bajo coste tanto para los usuarios como también para los que trabajan en ella. Rubini sobre Europa dice que la ruptura sería un desastre, incluso que la economía de Estados Unidos podría sufrir una ralentización. Sobre este punto ya estamos escuchando y leyendo opiniones de muchos expertos que dicen que esto de darle a la manivela y echar mano de la máquina del dinero, pues que no es eterno y que llegará un momento que tendrán que enfrentarse a la realidad, como ha ocurrido en Europa. El gobierno ligará el sueldo de los funcionarios a la productividad y segundo asalto de los superhéroes a la taquilla española. Hoy ya sabes que hay nuevos estrenos. Pues pasamos del diario El Economista, por ejemplo, podemos pasar al diario económico del grupo Prisa, 5 días, que lógicamente, y como te imaginarás, pues saben con esa noticia de última hora con la que abríamos el programa, con una noticia esperanzadora, optimista, y para terminar la semana pues no va mal. El paro registrado bajó en esos 6.632 desempleados el mes pasado y rompe 8 meses de subidas consecutivas. El dato de todas formas es incluso peor que el año pasado, pero bueno, aquí pues ya sabes que cuando hay estadísticas, cifras y comparas un año con otro, un mes con otro, un periodo de 8, 10, 15 meses, pues puedes hacer todas las interpretaciones que te apetezcan, a favor o incluso en contra. El gobierno estudia elevar las sanciones contra el fraude laboral. Valencia paga un 7% a 6 meses para refinanciar sus bonos y 4 meses de sueldo para pagar impuestos. Algunas asociaciones se han dado ruedas de prensa para un poco protestar por lo que ocurre, el montón de dinero que pagamos los españoles en impuestos, y hoy, por ejemplo, 3 de mayo, es cuando empezaríamos, en términos generales, pues a ganar dinero para nosotros mismos. Lo que hemos hecho desde el primero del año ha sido pues ganar dinero para el gobierno, que con todos los impuestos, pues dicen, por ejemplo, que un trabajador que gana 24.000 euros, un ejemplo que ponen, brutos al año, destina 4 mensualidades a pagar impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. En total, 124 días. Pues fíjate, casi un tercio del año. Inditex conquista el segundo puesto de la bolsa española. Había conseguido el tercero arrebatándoselo a BBVA hace ya un tiempo y se ha hecho con el segundo puesto arrebatándoselo al Banco de Santander. El primero sigue siendo Telefónica. Sarkozy critica los eurobonos porque Grecia y España decidirán sobre ellos y el Parlamento argentino ya vía libre al expolio de YPF. El Banco Central Europeo alaba los esfuerzos de España pero pide reformas más ambiciosas. Y los datos de algunas empresas, la ganancia de ese 58% de Abengoa. Y una noticia que esperábamos ya desde hace tiempo. Ya más o menos tenemos el baremo o tenemos la evaluación de lo que va a salir o lo que va a costar salir a bolsa a Facebook, que es uno de esos grandes emporios del 2.0ismo de las redes sociales, que todavía no estaba en bolsa. Pues en los próximos días, creo que 8 o 9 de mayo, ya pues sale a bolsa y está valorado entre 85.000 y 95.000 millones de dólares. Estaremos atentos, le preguntaremos a nuestros amigos analistas a ver qué opinan, Aunque bueno, ya te anticipo que cuando empezaron a salir las noticias les pregunté y dijeron que de momento pues no es muy interesante pues lanzarse al vacío con una acción, un valor que todavía pues no tiene recorrido, no sabe cómo va a comportarse. Puede ser, algunos decían que es como lanzar una moneda al aire, puede salir bien o puede salir mal. Hay algunas que han salido de miedo, que han ganado incluso un 80% en su salida, y otras que han hecho exactamente lo contrario. Perdona. La CMT amplía la presión y baja un 14% el precio de mayorista de la DSL, lo que te comentábamos antes. Telefónica lanzará un smartphone por menos de $100. Y la banca rebaja la presión sobre 1.100 millones de deuda de las autopistas en crisis. France Telecom salva sus cuentas gracias a España y al área internacional. Y Excel Tour cree que el turismo se contraerá un 0,2% este año. Y según comentan los expertos, 2012 va a ser el peor año de la historia para el automóvil. Ventas entre 750.000 y 780.000 unidades para los datos que teníamos de otros años, y el gigante asiático China, que está empezando allí a mover bastante el panorama automovilístico con compras y ventas de coches, pues esto pues no pinta muy bien. De hecho, pues te hemos estado dando datos de ventas y matriculaciones de vehículos, y son como para echarse a llorar. En lo que llevamos del 2012, cada dato mensual es peor que el anterior. Panrico presenta un ERE que afecta a 121 trabajadores en España, y Jazzet capta 48 millones y dedicará una parte importante a su filial española. Plan de regularización tributaria en público y poquito más. Hemos hablado del Economista y nos toca pues el tercer diario que habitualmente tenemos en cuenta, tomamos como referencia. Hay muchos más, hemos escogido tres y podríamos escoger como seis más, pero como las noticias, como observarás, se repiten en uno y en otro, las noticias fundamentales, pues solamente nos quedamos con las que se diferencian. El IBEX pone a prueba de nuevo sus mínimos de 2009 y sus soportes, y lógicamente pues se abre con esa noticia de la bajada del paro en abril. El Parlamento de Argentina tiene ya finiquetada la expropiación de YPF y el gobierno propondrá la liberalización de servicios de infraestructura y transporte. Renfe en el punto de mira, y creo que va a ser el primero. Facebook quiere recaudar 11.800 millones con su OPV en Wall Street, y hay una nueva estrella del baile, Samsung Galaxy S3, el rival más fuerte del iPhone 5, que lo presentan estos días. Había un reportaje también en medios económicos que yo lo estuve leyendo y me llamó la atención. Me parece que lo comentamos aquí en Economía y Finanzas con el amigo Enrique Cordero. Él está en Finlandia. Me parece que está muy relacionado con Nokia, o conoce la empresa. Y le pregunté que por qué empresas tan potentes como Nokia o Motorola, pues en cuestión de una década habían prácticamente desaparecido del mapa. Nokia, que está un poco pues a verlas venir con esa asociación con Windows y el Windows Phone, el sistema operativo, y Motorola, que fue comprada por Google, y Google pues de momento pues lo tiene ahí como en la nevera, que no se sabe qué medidas va a tomar. Y se preguntaban en este artículo que por qué Samsung, que aunque es una gran empresa, pero no habiendo sido pues el creador del sistema operativo, que pues fue Google, y contrató los servicios de HTC, la empresa fabricante coreana de smartphones, pues que parece increíble, pero un poco pues el gato al agua se lo ha llevado Samsung, cuando estaría destinado a ser la reina de la fiesta HTC. Pero cosas así curiosas, y es un reportaje que me gustó leer porque explicaban pues una serie de razones, y sobre todo posicionamientos en el mercado y formas de llevar el producto. El negocio exterior impulsa un 58% en el beneficio de Abengoa, y Renta 4 gana un 29% menos por los gastos de su conversión en banco. Y poco más, porque el resto de noticias, como te imaginarás, se repite. Las declaraciones de Draghi, que dice que de momento pues lo que está haciendo España está muy bien, y el fin de semana pues estará lleno de noticias, porque como te hemos comentado ya en un par de ocasiones, se está celebrando en Barcelona durante este fin de semana pues una reunión del Banco Central Europeo, declaraciones de los altos mandatarios que son muy interesantes, además tal como está la situación económica en España. Y vamos a contarte ya lo que están haciendo las bolsas en la apertura. Las bolsas europeas, el IBEX 35 sube un 0,82%, pero todavía no está por encima de los 6.900 puntos. Le queda poquito, 6.894 puntos. El índice belga baja un 0,16%. El DAX alemán baja un 0,60%, el CAC 40 un 0,80%, el FTSE londinense un 0,40%, el PSI portugués baja un 0,08%, el Eurostoxx 50 un 0,67%, el ECO10 un 0,10%, el FTSE milanés un 0,67%, y te recordamos también lo que han hecho las bolsas americanas en su cierre, pues a última hora de la tarde, noche, tarde nuestras. El Dow Jones bajaba un 0,47%, el Nasdaq 100 un 1,10%, el S&P 500 un 0,77% y el Nasdaq Composite un 1,16%. No obstante, mantienen los niveles de referencia, incluso los superan con creces. Y ahora mismo, por lo que estamos viendo en los datos que nos llegan de todas las bolsas, el único que está en verde con ese 0,82% es el IBEX 35. Dirás, qué bien, qué suerte tenemos. Pues no, como hemos bajado tanto, pues algún día teníamos que tener una alegría. No sé si los datos buenos del paro después de 8 meses habrán hecho mella en los inversores y habrán creado algo más de confianza, pero bueno, sea lo que sea, ya sabes que nos alegramos, al menos de que el color verde pues siga presidiendo esta primavera, que está siendo bastante triste en cuestiones bursátiles, al menos para el panorama económico español. 28 minutos sobre las 9 de la mañana, estamos en directo aquí en Economía y Finanzas y nos vamos con lo que nos comentaba ayer el amigo Francisco Martín, que Francisco Martín está muy liado y me preguntan y bueno, ¿y por qué no interviene? Y tal vez que está bastante liado, le he intentado buscar un hueco, pero prácticamente que tenemos que perseguirlo, porque bueno, respetamos el trabajo de nuestros amigos analistas y en este caso pues ayer nos dejó este audio que no está nada mal y que mejor que hacerle un repaso a lo que hizo el IBEX 35. Francisco, el IBEX 35, más o menos como lo dejamos la semana pasada, ¿no? En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y Finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Pues te venía comentando que el IBEX pues tiene poca fuerza, ¿no? Pero los soportes los tenemos muy bien marcados. No hay un punto en concreto, pero la zona de 6.700, 6.800, todo el rango en sí, porque ya estamos viendo como un día como ayer, que parecía la que teníamos valores como Telefónica, que tenían una zona de soporte muy bien marcada, pues hacen un nuevo mínimo respecto a días anteriores. Como Repsol lo intenta la zona de 14 euros, pero tampoco están convencidos, ¿no? Y sigue habiendo muchas dudas. Valores fuertes como Santander, ayer le pasó lo mismo, un nuevo mínimo, entonces no podemos dar un punto exacto, pero ya te digo, esa zona del 10,50 de Telefónica, el 4,50 Santander, el BBVA sí que tiene una zona de soporte muy clara, que son los mínimos del año pasado, 4,75, 4,80, descontando dividendos. Entonces esos niveles son importantes, ¿no?, como soporte. En el DAX alemán, lo que te decía, pues mira, la zona de 6.750 viene funcionando muy bien, son los mínimos de hoy, ahí encuentras. Normalmente el DAX alemán cuando lo pasa mal rebota ahí. Entonces, bueno, ese primer nivel y si lo perdiera tiene el 6.500. El problema, Estados Unidos en máximos, Estados Unidos con fuerza, el Dow Jones ha marcado esta semana un nuevo máximo anual. Entonces, bueno, tienen un soporte muy bien marcado en la zona de 13.180 puntos, que fíjate, si se pierde, pues los mínimos de abril y de mayo, que están en 12.700, pues estarían aún pues a 450 puntos de caída, prácticamente un 4%. Entonces, claro, tenemos a la bolsa americana que sí que está fuerte, pero oye, a lo mejor tal vez no termina de subir o de decidirse por la bolsa europea, ¿no? Pero no creo, porque están saliendo allí datos también macro que a los americanos les da un poquito de miedo. Entonces, es el momento de que la bolsa europea y sobre todo Alemania otra vez vuelva a demostrar un poquito de personalidad, ¿no? El S&P 500 también se agarra muy bien al 1390, pero ya te digo, ¿no? No sé si están esperando algún driver, algún conductor del mercado para marcar un nuevo máximo, o bien que aclaren un poquito las tensiones en Europa, ¿no? Si te parece, Fran, vamos con algunos valores que me parecen importantes. Pues mira, hay valores para todos los gustos, ¿vale? Para perfiles más agresivos, valores más tranquilos, ¿no? Que en estas correcciones hay que aprovechar para esa gente que a lo mejor le gusta una cartera a largo plazo, que se fijan bien en el dividendo o en tendencias bien definidas. En este último caso de valores fuertes, como era, sin duda Grifols, pero claro, yo ahora Grifols, que está en 20 euros, pues no voy a subir, porque creo que a la mínima que el IBEX rebote, pues Grifols tal vez pues tenga su corrección de un 4 o 5% y sería el momento. Pero si hay otros valores, por ejemplo, tipo Amadeus, que vienen fuertes, que ha llegado a la zona 15-90, que son prácticamente los máximos del año pasado, y ahora está corrigiendo, ¿no? Ha subido muy fuerte por bueno, una serie de contratos que consiguió. Entonces, Amadeus, pues un valor que en la zona de 14,80, 15 euros, como primera referencia a soporte, pues me parece muy interesante para subir al valor. Y vigilando la zona de 14,30, 14,40, que fue la resistencia de semanas atrás y que superó hace dos semanas. Entonces, un valor interesante, una empresa saneada, fuerte. Bueno, luego lo típico, Inditex, mientras no pierda la zona de 76 o que se cierre, pues todo lo que sea comprar en 78, 77, ya depende un poquito del perfil del inversor, pero ya te digo, es un valor que estoy seguro que a la mínima se nos va a ir a 70 euros, incluso ver máximos anuales. Entonces, este tipo de valores que están ahí, que más o menos son fuertes, pues en correcciones son interesantes. Otro valor que personalmente me gusta, creo que lo comentamos la semana pasada, Ferrovial. Este valor funciona en rangos laterales muy bien, ha estado semanas, meses, incluso en la zona de 8,90, 9,50, 9,60. Ahora se ha caído a una zona que es 7,90, 8,80. Y bueno, ahí el valor va a reaccionar. Ya reaccionó en la zona 7,90, 8 euros y rebotó hasta la resistencia, prácticamente 8,80. Y ahora ha bajado, ha corregido hasta un nivel importante, muy interesante, 8,25, 8,30. Que me parece de sumo interés, ¿no? Ahí está el primer soporte, hoy ha acabado fuerte, ha sido prácticamente el segundo o el tercero que más ha subido del IBEX. Entonces, valor interesante en esa zona, ya digo, de primer nivel de 8,25, 8,30. Esto ya es un perfil un poquito más de corto plazo o muy corto plazo, ¿no? Porque ya te digo, hay mucha volatilidad y vale, ahora está aguantando, pero esto no quiere decir que pierdas 8,25 y de nuevo pues vuelva a donde ha iniciado este movimiento lateral en 8 euros, que sería compra clara, ¿no? Es un valor también estable, muy bien diversificado y lo puede hacer bien. Y luego ya valores que se van poniendo, desde mi punto de vista, atractivos, a lo mejor también para perfiles de largo plazo o incluso gente que busca dividendos. Pues mira, ACS, aunque ha caído mucho, ya lo comentaba igual la semana pasada, que los 13 euros al mercado le gustaban, ¿no? Y coincidía con un precio objetivo que le daban al valor en 18 euros y se los daba Credit Suisse, y sorprendentemente, estando el valor en 18 euros, pues ha llegado a esa zona de 13 y, por arte de magia, al mercado le gusta, ahí está entrando dinero, y es un valor que ya te digo, ha rebotado muy bien en los rebotes estos previos que hemos visto días anteriores del IBEX, y ahí es un valor que puede funcionar, y el stop está al lado, tenemos el riesgo controlado, que siempre es muy importante. Con ACS pues tenemos el riesgo controlado, ¿no? Cuando vemos tanta volatilidad en cómo están los mercados, pues lo importante es que un valor nos fijemos y diga, pues mira, ha estado 4 o 5 días en un nivel, ahí le gusta, ¿no? Y ya sí que, pues si se pierde ese nivel, a lo mejor le podemos dar un 2-3% de margen de pérdidas sobre ese nivel, pero ya te digo, por lo menos tenemos el riesgo asumido, que es un poquito la diferencia, a lo mejor, que era lo que te comentaba con el Banco Santander. Sí que parecía que la zona 4,60, 4,55... pero ayer un nuevo mínimo hasta 4,49, entonces el rango de 4,50, 4,60, pues al mercado le gusta, pero claro, no termina de creerse, de creer en los bancos. Y mira, hablando de bancos, que hay uno que más o menos sí que me gusta, que es Bankinter. El valor rebotó de 3 a 3,50 prácticamente en tres sesiones, ahora viene corrigiendo fuerte, y hay un primer soporte en 13,16 céntimos. Entonces ahí funciona, y ya te digo, si el valor perdiera ese nivel, aún le quedaría la zona de 3 euros, donde ha apoyado y ha entrado dinero, pues es un valor que, fíjate, Fran, en 3 días prácticamente dio un 15% de subidas. Entonces ahora, en los recortes que estamos viendo del IBEX, se está comportando bien, no está llegando a sus mínimos hizo semanas atrás. Y ahí es un valor que me parece interesante. Así que tiene resistencia fuerte en 3.50, 3.55, pero bueno, respecto al cierre de hoy, ese nivel prácticamente está a un 10%, que se dice pronto. Y entre los bancos, pues sí que citaría al BBVA, porque ya te digo, son los mínimos del 2011, la zona 4.35-4.80. Tiene una primera resistencia en 5.05, pero bueno, la clave para ver algo más y cambiar el sesgo alcista, pues sería superar la zona 5.40, ¿no? Que no está lejos, pero ya te digo, por lo menos igual, también tenemos el riesgo bien asumido con el BBVA. Otro valor que lo empieza a hacer bien, o igual tenemos un poquito el riesgo controlado, es MAFRE. MAFRE en la zona de 2.10, me preguntaron hace dos o tres semanas por entrar en 2.24, 2.25, y no lo veía porque estábamos en plena fase de caídas, y ahora sí que ya llevamos cinco o seis sesiones que el valor en 2.10 rebota, ¿no? Y si perdiera ese nivel, pues aún le quedarían los 2 euros mínimos del año pasado, 1.96, como último nivel de margen. Pero ya te digo, aquí al mercado le gusta, es un valor que se ha comportado bien a lo largo del año, y se deja una primera resistencia en zona de 2.25, ¿no? Si ese nivel se supera en cierres por 2.40, serían muy factibles. Ya te digo, MAFRE es otro de esos valores que me parecen atractivos. Mediaset es un valor con muchas posiciones bajistas, pero le llevo observando unos días. Ayer hice un pequeño análisis en el foro y es un valor que en 3.35, 3.40, perdón, está entrando dinero. Ayer dejó los indicadores técnicos prácticamente en compra, hoy ha sido uno de los que más ha subido y ha llegado de nuevo a tocar 3.35. Entonces es un valor porque si le vemos de nuevo bajar a 3.40, pues dándole un margen de stop de un 2-3%, pues yo creo que es factible el riesgo-beneficio. La ecuación riesgo-beneficio estaría más a favor del beneficio que del riesgo. Ya te digo, ya ha cerrado sobre 3.50 y fíjate, desde 3.35 pues estamos hablando de un 5% de rebote. Entonces un valor interesante en esa zona de 3.40. Y ya si buscamos, bueno, otro valor mediano que lo puedo hacer bien es FCC. Y este también me gusta. La zona de 12 euros, valor, ya lo comenté la semana pasada, ahí tiene un primer soporte muy fuerte. Y se dejó hizo un primer rebote a 13.50, 13.45, 13.50, ahora ha vuelto a ese nivel de 12.40, pero sin llegar a 12 euros, y es un valor igual atractivo con el stop ahí, con el primer objetivo en 13.50, y si superara 13.50 en cierres, pues igual 15 euros. Igual, son márgenes muy amplios, pero es que con lo que ha caído el mercado, a la mínima, ya vemos los rebotes que son muy fuertes. Y bueno, si te parece, por ir cerrando un poquito, te voy a comentar el chicharro del día, que ha sido Quabit. Inmobiliaria, pero bueno, inmobiliaria que estos años de atrás, o al menos el último año, lo ha hecho algo mejor que sus competidoras, ¿no? Porque todas iban haciendo mínimos, y bueno, Quabit se sujetaba en la zona de 0.07, aunque estos meses de atrás, pues el valor no pudo aguantar ese nivel, se ha ido a 0.04 y prácticamente hoy ha recuperado la zona de 0.07, ¿no? Entonces, son 3 céntimos de subida, que estamos hablando prácticamente de un 70%, Fran, lo que ha subido este valor en unas sesiones. Creo que en cuanto descanse o se consolida esta zona, la siguiente resistencia fuerte la tiene en 0.0085, ¿no? Y hasta ahí le daría incluso de recorrido, ¿no? Vigilaría si estoy dentro, es un valor para hacer plusvalía rápido y prácticamente para trading, porque cualquier día te dejan suspendido y es lo de siempre, ¿no? Al final somos avariciosos y buscamos el último céntimo, entonces de estar dentro, haber enganchado el rebote, pues me tendría un stop. De estar fuera, aprovecharía estas subidas para por lo menos deshacer posiciones y aligerar un poquito la cartera de este tipo de valores. Y luego, bueno, voy a dar un soporte, ¿vale? La zona de 0,06 es el primer soporte importante que tiene, y luego la zona de 0,052, pues igual, sería un poquito ya el nivel cuya pérdida pues marcaría de nuevo volver al 0,04. Y luego otro valor que yo creo que lo puede empezar a hacer bien, y ha sido muy castigado, y la gente dirá que qué pasa con Prisa, pues Prisa pasa que está siendo prácticamente desmantelada, y hablo con un poco de conocimiento de causa porque sé lo que está pasando más o menos bien dentro, y bueno, pues ya te digo, la empresa desmantelada. Pero bueno, a nivel técnico, que es un poquito lo que me ocupa, el valor en 0.35 pues está encontrando apoyo, ¿no? Hoy ha cerrado bien, parece que el sector media, sobre todo Mediaset, Prisa también, están algo cansados de caer, y un rebote o una entrada vigilando ese nivel de soporte con un primer objetivo de 0,40, 0,41, pues va a ser muy factible, ¿no? Y si pasa el 0,41, sí que a lo mejor podríamos ver subidas adicionales de 10 o 15% incluso. Entonces, como chicharro, para el que le guste el riesgo, pues bien, pero para el que piense que a lo mejor Prisa está barato, pues hasta que el valor de nuevo no deje unas pautas, incluso recupere 0,50, pues no lo tocaría. Y bueno, sería un poquito el resumen o lo más llamativo para mí de la sesión. Ya te digo, no ha sido del todo, no la calificaría del todo negativa, ¿no? Al menos España, digamos que ha recortado un poquito el diferencial que tenía con Alemania, ¿no? Que prácticamente ya están a la par los dos índices, hoy España ha estado algo más fuerte. Y por eso no la calificaría del todo negativa, aunque porque hemos cerrado en verde, no hemos cerrado en el nivel de ayer, pero claro, ¿no? Cuando cierras prácticamente a 1,5-2% de máximos, pues sí que te queda una sensación un poco agridulce, ¿no? Pero ya te digo, sabemos que eran sesiones muy complicadas, son sesiones muy complicadas, y el mercado lo está intentando, ya te digo, en esa zona de 6.800, a ver qué nos depara mañana, y sobre todo porque un cierre semanal cerca de los 7.000 sería muy bueno, sobre todo porque te dejarías el mínimo de la semana de 250 puntos y sería muy muy interesante de cara, pues ya te digo, a encontrar suelo y a intentar buscar un rebote más optimista y un cambio de tendencia. Un saludo a todos y bueno, disfrutar de la tarde y enhorabuena a los madridistas por ese título de liga. Que no se me enfaden los del Barcelona, ¿eh? Saludos, Fran. Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MD Radio. Y 43 minutos ya que pasan de las 9 de la mañana, pues vamos a ir poniendo ya el punto final. Nosotros pues también nos hacemos eco de esa felicitación que hacía el amigo Francisco de elmundobursatil.es, lo tienes ahí habitualmente en el foro. Y nada, felicidades al Madrid por esa liga que han conseguido de forma tan brillante. Creo que ha habido récord de goles y que, bueno, récord de partidos ganados, una verdadera pasada. Y pues vamos con lo que están haciendo las bolsas, a ver si ha cambiado algo. Pues ha cambiado incluso para bien. En el caso del IBEX 35 superamos ya los 6.900 puntos, estamos con un 1,09% arriba, el índice belga baja un 0,30%, el DAX alemán está bajando ahora mismo un 0,42%, el CAC francés un 0,56%, el FTSE londinense baja un 0,19%, el PSU portugués es un 0,14%, el Eurostock 50 un 0,54%, el ECO10 sube un 0,60% y el FTSE milanés un 0,29%. Recordarte también que terminaron negativo todos los índices en Wall Street, el Dow Jones bajaba un 0,47%, el Nasdaq 100 un 1,10%, el SP500 un 0,77% y el Nasdaq Composite 1,16%. No obstante, como venimos comentando desde hace ya pues varios meses, los recortes o la recogida de beneficios en Wall Street pues son bastante normales, y a pesar de estos recortes, pues fíjate, mantiene el Dow Jones los 13.000 puntos de forma holgada, 13.200 se abrirá esta tarde, el Nasdaq 100 mantiene y supera los 2.600, está en los 2.700, el SP500 que mantiene también de forma sólida los 1.300 hasta el 1.391 y el Nasdaq Composite que supera los 3.000 puntos. Y eso que ha habido recortes, para que vea la diferencia que hay entre, por ejemplo, el IBEX nuestro y lo que ocurre en Wall Street. Da la impresión de que es la noche y el día, algo realmente espectacular. Y nada más, te dejamos con un poquito de música. Ah, bueno, no, que tenemos que darte los datos, que se me he olvidado, la prima de riesgo, ¿cómo está? Pues mira, ha mejorado ligeramente, 417 puntos básicos con respecto al bono alemán, el euro que ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, pero está prácticamente allí juntitos, de la manita, 1,3, 1,4, 1,3, 1,4. Y el petróleo Brent que sigue bajando, algo muy positivo para los que tenemos que llenar los depósitos, pero estas bajadas no las vemos reflejadas en los surtidores, en las gasolineras, porque cada día pues prácticamente está más cara, sube o suba o baje el petróleo, la gasolina está cada día más cara, y ya no te digo el gasoil, que me parece que ya está incluso por encima, 115, 810, el oro está en 1642 y sigue en esa lateralidad entre los 1.608, en el rango 1.608-1.685, y continúa allí. Esta tarde no tenemos programa, ya sabes que todos nuestros analistas están en Infobolsa, y así pues nos veremos el próximo lunes. El próximo lunes aquí a las 9:05, justo después del informativo, estaremos aquí pues prestos y dispuestos a ver si esto va mejorando y la buena noticia del descenso del paro del día de hoy pues empieza a ser pues positivo, y empezamos a poder contarte mejores noticias en el entorno económico. En la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos eso el lunes, que pase un fantástico fin de semana, y hasta entonces, muy buenos días. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.